negra Celina, sí, la más cumbiambera. Ay, toquen la cumbia ya, préndanle en las velas, que esta noche se amanece bailando la negra. Préndanle la vela ya, tomen sus parejas, préndanle la vela ya, tomen sus parejas. Ay, miren, qué bailo bonito, sí. Cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndale la vela ya, todas sus parejas, préndale la vela.